Bueno, Guillermo, qué sensaciones a un año de la muerte de María de Los Ángeles. Muchísima gente aquí acompañando en esta convocatoria. Sí, la verdad que afortunadamente se está haciendo cada vez, no más visible, porque estuvo visible desde el primer momento, pero se está haciendo mucho más responsable la participación ciudadana. Fíjate vos que, bueno, no es el caso de ustedes que son un medio independiente, pero la mayoría de los medios no nos daban participación, nos editaban las notas, nos recortaban los tiempos, en fin, la verdad que no lo mostraban e inclusive operaban a favor de la impunidad. Hoy día ya nadie objeta, nadie puede decir nada, nos están dando más participación y es otra la situación que se está dando, porque realmente entendieron y vieron que lo que nosotros decíamos no era un parecer, sino que era una realidad, de que la habían matado y de que todo el Estado estaba operando en contra para taparlo. A raíz de eso, en las últimas semanas se confirmó esto que vos decías, a partir de una segunda autopsia. En realidad nosotros no necesitábamos de la segunda autopsia, porque sabíamos fehacientemente por un montón de otras cuestiones, pero sí necesitábamos una herramienta legal y científica para poder aportar en un juicio y llevar a estos delincuentes a una prisión justa por su mal accionar y por haber no solamente haber incurrido en un asesinato que ya de por sí es terrible, sino haberlo hecho bajo el manto de su responsabilidad como policía. A mi hermana la tendrían que haber cuidado y la mataron, la misma gente que la tendría que haber protegido. Tenían la certeza desde un principio de lo que había pasado y durante un año tuvieron que luchar contra muchos obstáculos, muchas irregularidades. Absolutamente, desde recortes presupuestales porque no autorizaban los estudios hasta la investigación nefasta que siguió en forma sistemática y a propósito y adrede del fiscal Echapapietra, que desinvestigó y todo lo que hizo fue tratar de cubrir y tratar de que la policía quedara totalmente como que no había sucedido nada. El mismo gobernador en sus declaraciones, en donde dijo adelante de los medios, y lo tenemos realmente filmado como un material que veremos en su momento y en su oportunidad de utilizar, en donde él dijo que no había ejercido la policía ningún tipo de acto de violencia y que no había prácticamente nada que investigar porque para él estaba todo claro de que la policía no tenía ninguna responsabilidad. Entonces imagínate qué queda si el gobernador mismo lo dijo para todo el resto de los que participan en esto, ¿no es cierto? Por último, Guillermo, hiciste referencia cuando te tocó hablar a esta intención o a este pedido de que se cierre esta comisaría 10. ¿Qué lectura tenés al respecto? Mira, en realidad yo lo que dije era que no bastaba solamente con el cierre de una comisaría. A lo mejor quizás algo simbólico, es una acción, digamos, que se hace para que sea algo visible, como decir un nunca más. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que apuntar es a que la provincia tiene que tener funcionarios policiales decentes, honestos, que se encarguen de cuidar a la gente. Yo no estoy en contra de la policía, porque evidentemente hay muchos y que son buenos, pero la mala policía no puede permanecer más, no pueden tener más negocios con los delincuentes y no pueden más dedicarse a matar a una persona injustamente y aparte arbitrariamente y hasta cobardemente, porque eran todos varones pegándole a una mujer hasta que terminó con su vida. Entonces, eso es lo que yo digo. La verdad que el cierre o no de un edificio es irrelevante. Lo que sí tiene que haber una reestructuración profunda en donde la policía tenga que cumplir lo que debe de hacer o cuál es su razón de ser, que es precisamente darle las garantías constitucionales y darle la protección a la ciudadanía que no la tenemos. Muchísimas gracias, Guillermo.